Bueno, hemos receptado por parte del señor intendente municipal la exposición que hizo ayer en una conferencia de prensa. Sí, está bien. Tengo anotada, señora concejal, las personas que van a tomar la palabra y sigo el orden. El señor intendente se expresó ayer en conferencia de prensa acerca de un trabajo que este Consejo Deliberante autorizó, que es la auditoría, sobre la actuación del señor Gustavo Sés. De manera tal que en respuesta a la presentación del señor intendente, está acá el señor Gustavo Sés para hacer su descargo. Le doy la palabra al señor Sés. Es muy breve, unos minutitos. Perdón. Sí, Juan. Quiero manifestar que nosotros no... Yo todavía particularmente no tuve conocimiento. No. Yo lo que voy a hablar, ayer el intendente lo presentó públicamente, pero el consejo tomó estado recién ahora que yo ahora ni lo pude dar. Aparte, yo pude escuchar el estómago me dio también, no le conté todo. Y en base a eso, estoy acá en respuesta a eso y les dejo las consideraciones que yo creo que debo hacer en respuesta a lo que dijo, y se lo dejo. Perfecto. Bueno, una nota dirigida al presidente Conce, por asunto de consideración de la información de la auditoría que pusieron el intendente, no van a ser más dignos. De mayor consideración, motivo de la presencia presentada a usted y por su intermedio del cuerpo de concejales que prefieren, consideraciones referidas al tema del asunto que pasa a informar. Respecto a la conclusión del informe. Punto 121, cheque postdatado anexo 1. La diferencia entre lo que se informó en más en el acta de transferencia y el informe de auditoría es por la suma de pesos 56.604 y responde a tres cheques que figuran como anulados por errores en los números de cheques asentados en las planillas de detalle de las cuentas bancarias y que fueron sumados al igual que el resto. Se acompaña a planilla sintética emitida por el sistema municipal, como así también de cada una de las cuentas, resaltando los tres valores. Esto es, cuando se sumó hasta el anulado. La diferencia son 56.604 pesos en más que declaramos al momento de transferencia. Punto 122, deudas comerciales, anexo 2. La diferencia entre el informe del acta de transferencia, 2.643.024,12 y los 2.336.333,98 según el informe de auditoría, haciendo la suma de pesos 306.690,14. Y responde a dos puntos. Haberes no cobrados por la ex intendente Rosana Olmo y su ex secretario de gobierno Alejandro Gómez por haber sido denunciado los cheques que se autoemitieran en los últimos días de su mandato. El concepto de los auditores fue no considerar como deuda estos haberes por más que se encuentren en litigio. Y hasta el momento el municipio es deudor hasta que la justicia diga lo contrario o no. Salvo que pruebe lo contrario y por otra parte que el acta de transferencia se tomó el compromiso de pago hasta la finalización de la vigencia de la prestación de servicio y la auditoría tomó en base a las facturas presentadas. Por eso es en menos el informe de auditoría. Con respecto a las deudas judiciales, los planes son tres planes de pago que se firmaron con la Caja de Previsión de Abogados y Procuradores de la provincia, que es cuando se pide pagar al final del juicio. Los honorarios, se hace un plan de pago con la caja como se ha hecho toda la vida y no dejó de hacerse en nuestro gobierno, que se firmaron tres convenios. Lo que se puso en el acta de transferencia era la suma de 44.286,32, que era el compromiso hasta el 31 de diciembre. De cualquier manera, los convenios obran en poder del municipio y son los 295.680,20. Hay una diferencia que nosotros no hemos puesto esos 250.000 pesos, suponete, en la acta de transferencia. Con respecto a las deudas sociales, figura una deuda de 90.368,74. En el año, el 11 de octubre de 2012, fallece el empleado municipal Pilar Ochoa. Hasta tanto no se resuelva quiénes son los derechos habientes del empleado municipal, no se paga ese seguro. Al 15 de septiembre no estaba determinado los 90.368,74. tal es así, porque se tiene que poner de acuerdo el abogado de los derechos habientes con el abogado de la municipalidad. Eso, tal es así que el acta, el acuerdo se firmó el 17/11/2017, que es cuando acordaron entre familia y municipio. En ese mismo ítem, en deudas sociales, figura en observaciones el famoso 7%. La deuda total asciende a 1 millón, ascendía a 1.819.190.06, que dicha suma se devolvieron 1.664.165.29, quedando un remanente a cobrar por parte del municipio de 153.277 pesos, y responde a 45.921.32 de la planta permanente y 107.355.68 de los empleados que se jubilaron antes de que se procediera a hablar con todos y acordar la devolución. Como este tema fue abordado por el intendente con tanta énfasis, adjunto a lo presente el detalle de cuadro representativo mes a mes por empleado permanente, eso fue cuánto fue generando ese 7%, y al final otro cuadro donde dice cómo se acordó su devolución. Lo mismo por la planta política y el detalle del personal que se jubiló. Como resumen de todo lo anterior, como consideraciones, está bueno decirlo esto, el único personal activo que se negó a devolver lo que mal cobró es la secretaria del intendente, la señora Alejandra Agañarás. El otro empleado activo que falleció, Leonardo Arévalo, hasta tanto se resuelva quienes cobran la indemnización, es imposible su recupero. El tercer empleado que luego se jubiló, si hay un plan acordado de devolución y firmado por la ex agente municipal Alba Peralta, que pagó 1 de 9 cuotas. Ese plan está firmado y en obligación de pago. Con respecto a los agentes jubilados, el municipio puede ejercer su derecho a cobro tal como lo manifiesta el auditor. Por lo expuesto, informado por la auditoría, página 25, que el saldo sin recuperar asciende a la suma de pesos 430.989.48, es erróneo, y a la prueba me remito, en la que dejo todo el trabajo. Aparte están en los recibos de la municipalidad, están en el ingreso de cada uno de ustedes. Y oportuno decir, cuando devolvió el Ejecutivo, devolvió incluidos los intereses que se generaron, la diferencia entre costo de vida que se generó entre cada uno de los meses y la fecha efectiva de devolución. Tanto el Consejo Liberante como el Tribunal de Cuentas devolvieron el capital en su momento, pero tampoco les transmitimos eso. Nosotros lo devolvimos porque éramos realmente los que había producido el error, y asumo, obviamente, el error. El punto 2.5, no existían deudas fiscales, la municipalidad no tiene deudas fiscales. Con respecto a deudas financieras, la municipalidad no tiene deudas financieras el 15 de septiembre, según informe del acta de transferencia. Con respecto a otras deudas, anexo 7, la diferencia entre el informe, entre el acta de transferencia y el informe de auditoría surge de pesos 2.512.156.84, que es la ley de refinanciación 9.802, el pacto fiscal que oportunamente, y acá les adjunto la ordenanza que el Consejo validó, la firma del convenio con el municipio. En aquella época no se pagaba ni jubilación ni APRO, y de vez en cuando por eso salió pacto fiscal 1, 2 y 3, todo lo que los municipios le debían a la provincia firmaban pactos fiscales que fueron descontándose a través de la coparticipación. Es real, lo admitimos, era tan normal que en las coparticipaciones viniera descontado esa famosa pacto fiscal. No lo he tomado cuenta, es mi error. 2.512.156.84 que se siguieron descontando desde el año 2000 hasta la fecha. Bueno, en el informe dice que el inicio es diciembre de 2018, en la foja 31 por parte de la auditoría, y yo les digo que es marzo del 2000, y así figura en la copia del acta de la ordenanza 1335 que les adjunto. En este caso reconozco, por ser una deuda que no había generado tramitación y ser recontada mensual y consecutivamente a través de la corporación, he omitido su exteriorización. También con deuda de fondos permanentes provinciales hay diferencia de una cuota de dos planes por tener diferentes criterios al imputarlas como tal. Una por sistema de vengado y otra por la percibida. Hay una cuota que, obviamente, fuera la auditoría lo toma para marzo y nosotros lo tomamos para febrero o viceversa. Esa es la diferencia en total con la provincia. De todas las cuotas del fondo permanente, únicamente en dos hay una diferencia de criterio entre lo percibido y lo devengado. cualquier manera, esta información que nosotros estamos poniendo acá, todas las copias de copresentación están en tesorería, y si no, cualquiera que tenga clave del municipio para poder entrar, ve cómo se fueron descontando cada una de las cuotas. La deuda total con el Estado Provincial es al 15 del 9 del 2017 y no al 10 del 12 del 2015, como dice el informe de auditoría en foja 32. Con respecto a la deuda de Lemos, al igual que el intendente actual, que confió en su presidenta y accedió a su continuidad, yo también confié y acepté como válido y cierto el informe que me presentara unos días antes de mi renuncia, el 31 de julio. Yo tengo un informe que el ente debe, por todo concepto, 3.850.861,63 y no 17 millones, como dice el informe de auditoría. Y francamente, confié en la presidenta, y tal vez así que el presidente también confió porque renovó su mandato y también confió porque está en la próxima lista del mismo espacio político. Con respecto a los dichos del conferenciante el día de ayer, donde manifestó que no se auditaron las deudas de Caja de Jubilaciones y de APROS, tengo que decirle que solo una persona que ignora el funcionamiento administrativo del municipio en cuanto a la exteriorización y pago de los aportes y cargas del personal es imposible deberle al Estado Provincial, recaudador de ambas instituciones, dado que inexorablemente son descontados de la coparticipación del mes siguiente, por lo tanto, nada se debe a ambos organismos. Quedo a su disposición para lo que necesiten. Le agradezco su tiempo. Ahí está el detalle de todo el famoso 7%. Que devuelvan, pueden hacer lo que quieran para devolver. Tiene ahí, lo dice el mismo informe de la auditoría, que la municipal le asiste el derecho a reclamo. Porque trata de ellos. Si no, está mal cobrado. Fue mal inspirado, mi error. Pero fue mal cobrado. Concejales, acá la disposición del cuerpo, la información del señor intendente y el descargo de finanzas. Vamos a tener comisión también para poder ver el análisis. Somos todos concejales. Exactamente. Sí. Somete a votación el paso de comisión. Si no hemos leído nada todavía. Pero vamos a pasar el informe a comisión. Yo quiero el informe primero antes de comisión, lo quiero leer. ¿Y lo intendente? Sí, lo mismo. ¿Sí, también? No hay problema, que se vea. Sí, no. Por supuesto, necesitamos todo. Sí, por eso no he pedido ni copia nada, porque esperamos a lo último, después le decimos a Julio. Todo lo demás lo tengo en máquina. Entonces, le agradezco, disculpen su tiempo, le agradezco francamente que me hayan aceptado hablar. Muchísimas gracias. Que pasen buen día. Buen día, señor.